Suena una vez más, se pone en marcha de nuevo la sintonía de La Mirada de Hipatia. Iván, 10, décimo programa, me gusta mantener esa numeración. Se me asemeja un poquito a los tomos de los libros que uno va almacenando en una librería después de leer. Pues este es el tomo número 10 de la edición de La Mirada de Hipatia. Lo vamos a hacer hoy con un programa muy especial, un programa... Yo creo que como tenía que ser, un programa especial para celebrar ese décimo aniversario. Pero no voy a ser yo, evidentemente, el que lo haga. Yo solamente soy un poco el conductor de todo lo que va sucediendo aquí en el estudio. José María Soler, bienvenido un día más a La Mirada de Hipatia. Muchas gracias y gracias también a vosotros. Y, por supuesto, Felicidad Alarcón, que está aquí también con nosotros. Felicidad, muy buenas. Hola, y hoy, ya que tenemos el programa especial, José María nos va a presentar a la persona especial que tenemos hoy. Bien, pues sí, efectivamente... Hoy tenemos a alguien especial, siempre en este programa, nuestro leitmotiv es la poesía, pues hoy tenemos una poetisa. Entonces, esto es lo que le va a dar el carácter especial al programa hoy. Bueno, pues con nosotros se encuentra Dioni Aranda, es una mujer ilicitana. Eres ilicitana, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dioni. Nos trajo una muestra de su poesía, nos pareció interesante y aquí la tenemos. Creo que podremos hacer esto en sucesivas ocasiones, traer a alguien que esté interesado en exponer su poesía. No nos importa que tenga una mayor o menor calidad. La poesía, como siempre hemos dicho, es muy subjetiva y cada uno le encuentra su especial significado. Bueno, Dioni, dinos, ¿cuánto hace que escribes? Dos años concretamente. Bueno, y de hola, mujer a mujer, dime. José María, ¿nos vas a dejar a nosotras? Sí. Porque le voy a preguntar a Dioni qué es lo que le hizo volcar sus ideas o sus sentimientos en el papel. Pues fue una depresión de muchos años que pasé y después un divorcio, y a raíz de eso pues tuve la necesidad de imprimirlo en papel, mis sentimientos, mis pensamientos, toda clase de cosas que surgían. Sí, eso la verdad es que esa motivación para escribir que lleva a los poetas muchas veces son experiencias dolorosas, experiencias duras, las que inspiran en muchas ocasiones grandes poemas, ¿no? Bueno, Dioni. Bueno, ya que estamos aquí... Ya sé que has tenido que hacer una selección, porque sí. Aquí no vamos a poner todos tus poemas, que sería infinito. Sí, son muchos. Pero has tenido que decidir y sé que nos has escogido unas cosas muy especiales para ti. Y puedes, sí. Queremos ya saberlas y vale. Conocerlas de tu propia voz. Pues con mucho gusto voy a leer uno que se titula La razón de mi existir. Dime el porqué de la noche, dime el porqué del amanecer, dime tú, dime el por qué tuve que nacer, dime algo con sensatez, ¿por qué no hablas? Responde. ¿No merezco yo tal vez salir de dudas? Responde. Que no pueda ni comer, que no pueda ni dormir por culpa de no saber la razón de mi existir. La razón de mi existir no está dentro de mi ser. ¿Para qué quiero vivir si yo no logro entender la razón de mi existir? ¿Hasta cuándo yo estaré? ¿Para cuándo he de morir? Ni siquiera eso lo sé, ni me lo quieren decir. ¿No es para enloquecer o caer en un desliz? ¿O desenfreno tal vez? ¿Por qué tuve que nacer? ¿Por qué tengo que morir? Sin saber nunca el por qué, ni para qué estoy aquí. Solo sé que estoy aquí, soy muñeca o maniquí, soy marioneta infeliz, con bolígrafo y papel, con una mano gentil, con fantasía a granel, para poder describir este mundo en un papel. El mundo pongo a mis pies, yo lo intento describir de lo poco que yo sé. Solo puedo hacer sentir sentimientos y emociones. De momento estoy aquí, pero mañana no lo sé. Solo me queda el decir que en mis versos yo daré lo mejor que hay en mí. Bueno, Diony, un poema muy especial, ¿no?, para ti. Muchísimo. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Qué te llevó a...? Pues son sentimientos que yo llevo por dentro y yo qué sé, es que no sé tampoco en concreto. Nos lo comentabas que era... Sí, es como un despertar a la vida, es como un querer volver a renacer, es algo así. Estupendo, estupendo, nos has deleitado, la verdad. Dinos el segundo poema. El segundo poema se titula... La paz, la gloria y la libertad. En nadie encuentro la paz, en nadie encuentro la gloria. No encuentro el sitio o lugar donde se anide la libertad, la gran felicidad completa. No sé si existe en verdad, es cometa y es veleta. Es el sol, el mar, la luna, es el viento, la tormenta. Es efímera y es incierta. Lo mismo da que sea paz, lo mismo da que sea gloria, o que sea la dulce libertad. Lo mismo da, no se logra, solo se sueña con ellas, se sueña con alcanzarlas al igual que las estrellas. Sin gloria, la vida es absurda. Sin paz, la vida es muy perra. Sin libertad, la vida es cautiva, no quiero vivir sin ellas. Sería una gran pantomima, sin gloria, paz y libertad, la vida no vale la pena. Cuando miro las estrellas, en una noche muy oscura, en sus destellos veo la paz, en sus destellos veo la gloria, todas brillan con libertad. Qué bonitas las estrellas, tienen las tres cosas juntas, la paz, la gloria y la libertad. Bueno, Diony, nos está diciendo que está nerviosa, que es la primera vez que expone un poco a los demás sus poemas. Y la verdad es que la poesía es algo muy íntimo de una persona, porque, como hemos comentado, pues en ella se expresan unos sentimientos, unas experiencias, y es importante. Pues lo has hecho muy bien, Diony. Aquí, Feli, habías de lo que habías visto de Diony, te había llamado la atención un poema, ¿no? Sí, yo había hecho una selección y había elegido, aparte de otros, pero como ella ya nos ha hecho su selección particular, yo quiero recitar Dulce y Bella Golondrina, también de Diony. Bien, pues un homenaje para ti. De acuerdo, Diony. Gracias. Gracias. Dulce luz de la mañana, dulce y bella golondrina. Anoche yo te esperaba, tuve grandes pesadillas. Con la luz de la mañana, golondrina, tuya vuelas. De nuevo hacia la esperanza, tú me traes un nuevo día. Te esperaba en mi balcón, te esperaba y no venías. Yo esperaba ver tu vuelo, la tristeza me embargaba. Entre llantos y sollozos, ¿cómo puede ser tan dura? La noche con mis desvelos, fue una noche de tristeza, fue una noche sin consuelo, era oscura y se hizo eterna. De pronto levanté mis ojos y vi volar a la golondrina. Con los primeros rayos de sol vino mi dulce mañana y mi tristeza se disipó. Tú me traes con la mañana, dulce y bella golondrina, un rayito de esperanza. Con tus alas tú me guías, con tu vuelo me acompañas, con ese vuelo me anuncias una mañana maravillosa, sin un rastro de tormenta, con esos pajaritos que pían, volando en paz y con calma. ¡Qué mañana más preciosa! ¡Qué bonito vuelo, golondrina! Me pondré radiante y hermosa, saldré a ver la luz del día. Me has devuelto la esperanza, me has devuelto la alegría. Bueno, Diony, has escuchado uno de tus poemas recitado por Feli. Espero que te haya gustado. Ha quedado precioso. Ha sido también una selección de un poema que a Feli especialmente le ha agradado. Me ha gustado mucho, sí. Se notaba, sí. ¿Verdad? Sí. Lo ha hecho muy bien, por cierto. Sí. Pues nada más, agradecerte tu presencia aquí en el programa y... Muchas y decirte gracias que a vosotros. Estamos a tu disposición. Muchas gracias a vosotros. Si en algún momento especial, por algo, quieres acudir de nuevo a vosotros, aquí nos tienes. Muchas gracias. Yo quiero decir que ha sido un orgullo el poder recitar tu poema y gracias por deleitarnos con esas Muchas palabras. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Encantada. Bien, pues creo que hoy, con nuestra invitada especial, damos por finalizado este décimo programa. Décimo programa, yo decía que era muy perfecto. Exacto, y muy honrados por tener aquí a una poetisa. Por eso mismo, precisamente, por tener aquí a la persona que escribe versos en este caso y poemas. Nosotros somos unos meros transmisores de eso y hoy tenemos aquí al alma. Ahí le has dado perfectamente, José María. Vamos a recordarle a todos los oyentes que nos siguen a través de infoexpress.es que no solamente, por favor, que participen, que comenten, que cada uno. Exacto, como Diony ha hecho. Exactamente. Si alguien quiere traernos alguno de sus composiciones, si alguien quiere que recitemos algún poema que a esta persona especialmente le resulta emotivo, le resulta especial, pues que nos lo diga y trataremos de hacerlo. Por supuesto, así lo haremos. Felicidad, Alarcón, como siempre, un placer, cariño, que estés aquí con nosotros, un programa más. Llevan 10 de muchos, a ver si son 10 de muchos. Bueno, Diony es la artista y nosotros somos los artesanos que le ponemos voz a la palabra que ella escribe. Ole, si es que... Para tenerla todos los días. José María, muchísimas gracias, como siempre. A ti. Nosotros nos vamos. Recuerden que próximamente estará la edición número 11 de La Mirada de Hipatia perfectamente aquí en infoexpress.es para escucharlo, descargarlo o lo que necesiten. Gracias, como siempre.